Estamos en el aire gracias a Mega Radio Producciones Radiales Independientes. Probablemente sea yo. Contrataciones 15-6614-8693, email megaradioproducciones@gmail.com. Aceite de oliva Hilo Livísimo. La mejor calidad en el mejor aceite de oliva tiene nombre y apellido. Hilo Livísimo. Solo en los mejores supermercados. Cine José Hernández, Balcarce 73, Villa Ballester, 4767-5752. La tecnología puesta al servicio del espectador. Sonido Dolby Surround Digital, con proceso THX. La mejor sala del conurbano está en Balcarce 73, Villa Ballester. Cine José Hernández, cine como en el cine. Santos Lugares, Padoli Fútbol 5. Dante 3965 Santos Lugares, 4712-6503. Te espera de lunes a domingos desde las 11 y hasta las 24, con las mejores instalaciones para que practiques tus deportes preferidos. Santos Lugares, Paddle y Fútbol 5, el mejor lugar para que siempre juegues en primera. Farmacia Pasteur, Avenida La Plata 3718 Santos Lugares, 4757-2542. 300 obras sociales, entregas a domicilio sin cargo y el horario de atención más conveniente para vos. Lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 9 a 19. Hair Touch Peluquerías, Avenida La Plata 3540 Santos Lugares. Un staff de profesionales a tu disposición para que tu cabello esté siempre sano y cuidado. Joyería y Relojería Lautaro, Avenida La Plata 3720 Santos Lugares. Compra, venta de oro y alhajas antiguas. Reparaciones. Farmacia Goldberg, Avenida América 751 Sáenz Peña, 4757-0247. Obras sociales, vacunatorio y entrega a domicilio sin cargo. El lugar perfecto para el cuidado de tu salud. En Sáenz Peña lo encontrás en Farmacia Goldberg. Taller del Artesano, Avenida Juan Domingo Perón 5933 San Martín, 4759-8656. Imprenta, impresos publicitarios y sociales. ¿Querés imprimir tu diario o revista con los que saben? La respuesta la encontrás en Taller del Artesano, Avenida Juan Domingo Perón 5933 San Martín, 4759-8656. Look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a strange. Buenas, gélidas, casi congeladas noches a todos los que están del otro lado, calentitos en la comodidad de su hogar. Nosotros recién llegamos, hace un frío de perros, hay una lloviznita persistente, helada, tipo aguja que te cala hasta los huesos. Buenas noches, Mirta, buenos días. Buenas noches, Lipe. Buenas noches, José, gracias por estar ahí. Muy pocas veces empezamos un programa agradeciendo. Y hay que ser agradecido en la vida. De vez en cuando, o cuando corresponda, hay que ser agradecido. Habría que ser agradecido siempre de las cosas que nos pasan en la vida. De las buenas y de las malas. Las buenas porque nos traen alegría y las malas porque nos dejan una enseñanza. Quiero agradecer, y esto no va con ningún doble sentido, ni es joda, ni continuamos con la joda de anoche con Alejandro en Mendaya Troa. Quiero agradecer primero y principal a José Popochi Cuencarrera por el trabajo excepcional que hizo el domingo pasado a la tarde. Nos metimos de locos hacer una producción especial con toda la data de las primeras elecciones, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se hicieron en el país. Y a José le tocó bailar con la más fea, porque estaba entre las tarjetas telefónicas para llamar a los cronistas que teníamos en la calle, atendiendo el teléfono de la gente que llamaba, musicalizando el programa a la vez y prestándonos atención a nosotros para cuando le pidiéramos algún corte o algo en especial. Muy buen trabajo, en serio, José, te digo. Te digo muy, pero muy buen trabajo. Orgullo tenerte como operador. Agradecimiento a los chicos que estuvieron en la calle. Y no se ofendan las damas, pero Daniel Ayesta le sacó viruta al teléfono. Le sacó viruta al teléfono. Corrió por todo Caseros buscando a los principales candidatos para sacarles alguna palabra. Y así en exclusiva tuvimos a las 6 y 5 de la tarde al intendente Hugo Curto al aire. Y a las 6 y cuarto, 6 y 20 de la tarde a Martín Joffre también al aire. Preguntas puntuales, cortitas al pie, con mucho contenido, respuestas que uno no esperaba escuchar, y repreguntas por el personal que estaba acompañándonos acá en el estudio. Mención aparte merecen Mirta Palombarani, que estuvo corriendo atrás de Daniel, de Darel. Lo que corrimos. Como loca por todo Casero, cruzándose de un búnker al otro y tratando de conseguirnos también las notas. La primera vez que hace esto, Mirta, así que estaba dada vuelta como una media. Ya cuando volvió, los ojitos los tenía... Sí, tenía dado vuelta. Necesitaba un corpiño para sostener las ojeras. De corre mucho, Daniel. Mari Galucci, que también estuvo recorriendo colegios. Susi Piaggi, que también nos estuvo ayudando. Ayudas invalorables para uno que estaba alegre y en vivo tratando de remarla en un acto eleccionario que no sabíamos qué pasaba. No había ni una sola noticia. Y así como hicimos una mención especial a favor de José Popochi Cuenca Herrera, mención especial también merecen Richard Gialdroni, Ricardo Gialdroni, lo dije bien esta vez, Ricardo Gialdroni, que estuvo conduciendo desde un primer momento el programa junto a Walter Mazzulla, dos de los miembros de la élite de comunicadores sociales que tiene esta radio. Gente profesional 100%, humilde, de bajo perfil, pero fundamentalmente profesionales de los medios y con ganas de comunicarse con la gente que está del otro lado de la radio. A todos ellos, a todo el equipo de la producción que estuvo metido acá, a la radio que nos dio la libertad para hacer y decir lo que se nos ocurriera, a su director, Marcelo Locati, que jamás nos preguntó de qué íbamos a hablar, de qué nos íbamos a disfrazar y cómo íbamos a manejar el programa. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Y el agradecimiento sigue, porque en la semana nos encontramos con que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires ha tenido la grandeza de nombrar ganador en el rubro labor radial a todo el staff de FM Cristal. Todo el staff de FM Cristal comparte este premio de mejor labor radial. En la página web de nuestro programa, que es www.probablementeseayo.skyrock.com, hemos publicado la nómina completa de todos los ganadores del premio Caduceo 2011, donde podés llegar a leer: Caseros FM Cristal 89.7, mejor labor de radio en el Gran Buenos Aires. Chicos del Caduceo, hace 13 años que hacemos radio, hace 13 años que participamos de los premios Caduceo, jamás ganamos uno. Bueno. Ni una nominación a los premios, ni nada, ni por error. Que hayan elegido a la radio como la mejor labor en el Gran Buenos Aires, hace que uno se ajuste un poco más las tuercas, se sienta más motivado. Se sienta más motivado, le ponga más ganas al laburo que hace periodístico y fundamentalmente trate de superarse cada vez que está al aire o compartiendo alguna noticia con alguno de ustedes, ya sea en forma personal o a través de la radio. Esos son los agradecimientos para el día de la fecha. Y para el día de la fecha también tenés todo lo que pasó en la Argentina, a partir del domingo. Porque todo final, dice una frase Morfeo, que es el jefe de Neo en la película Matrix, en la primera, todo final tiene un principio. Y estamos en el principio del final, sin ninguna duda. Estamos en el principio del final, así es. Todo lo que termina de alguna manera, empezó de alguna manera. Y todo tiene su correlato para llegar a entender esta frase, que es muy simple, es muy sencilla. Todo fin tiene un principio. Hay que poner las cosas en claro, blanco sobre blanco y negro sobre negro, y comprender que la máxima aspiración de los políticos es ganar elecciones, ni más ni menos que ganar elecciones. Después veremos cómo gobernamos, pero primero ganemos la elección. Y la única manera que tienen de hacerlo es ofreciéndole a los electores lo que los electores demandan. Y los electores argentinos han demandado durante tantos años tantas cosas que han hecho posible este resultado. Aplauso, medalla y beso al Frente para la Victoria por haber logrado que el 50% de la población los bendijera con su voto. Aplauso, en serio lo digo, aplauso, medalla y beso. Es verdad que en la Argentina, al no haber partidos políticos con ideologías precisas y claras como en casi todo el mundo, el voto se vuelve volátil. Y que para mucha gente, cada sello de voto en el documento nacional de identidad representa una ideología diferente. Pero también es cierto que los resultados de las primarias, o mejor dicho, encuesta oficial, dicen claramente que la mitad de los argentinos, al menos desde el domingo, son kirchneristas. Está claro que a la mitad de los argentinos no les interesa en lo absoluto la inédita corrupción oficial, la inflación más alta del mundo, las mafias de los medicamentos, los carteles de droga, los negociados desde Jaime hasta Bonafini, pasando por el compañero Antonini Wilson, los bloqueos a la salida de los diarios, la prepotencia, los falsos candidatos, los insultos a la Corte Suprema, el bloqueo del Congreso de la Nación, la desaparición de los fondos de la provincia de Santa Cruz y una de las cuestiones más kafkianas, que consiste en que centenares de millones de pobres e indigentes parecen estar conformes de la situación y, en teoría, van a votar en octubre para extender esta situación por lo menos 4 años más. Ser kirchnerista es, para algunos, tratar de mantener sus negocios. Para otros es encontrar un lugar donde expresar su fanatismo. Y para otros es exhibir penosamente un clásico y auténtico síndrome de Estocolmo. Y si no sabes qué es el síndrome de Estocolmo, es el síndrome que tienen aquellos que son secuestrados y torturados y liberados, que después tienen visiones benévolas de aquel secuestrador. El caso más claro del síndrome de Estocolmo es el de Patty Hearst, la hija del multimillonario mediático William Randolph Hearst, cuando fue secuestrada en los años 70, que después se termina casando con su secuestrador. Ya está. La paliza electoral es incuestionable, como la paliza electoral que le dio Macri al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora van a venir las explicaciones del caso o las excusas. Uno desconoce qué artilugio usarán primero para justificar semejante derrota los impresentables que hasta hace pocas horas atrás decían ser la oposición. Oposición que no supo capitalizar ninguno. Y cuando digo ninguno, es exactamente eso, ninguno de todos y cada uno de los errores de esta administración y su cohorte de genuflexos, que a esta altura del partido ni vale la pena recordar. Oposición que tampoco supo capitalizar el mensaje enviado por las urnas allá en junio de 2009 con las legislativas virtuales. Oposición que supuestamente tenía todo para ganar y terminó tirando la toalla. Oposición que se quedó dormida en los laureles de aquel junio de 2009, pensando que ya estaba todo hecho. Sin embargo, a mi criterio, aclaro, a mi criterio, hay dos inexplicables absolutos. Primero, que votaran los menores de 18 años como lo hicieron, y el voto del campo. Porque 1 millón de votos cautivos, como son los menores de 18 años, no es moco de pavo. No es una cosa al pasar. Es 1 millón de votos. Y esto se entiende muy fácilmente, creo. Mucho beneficiario del plan social dando vueltas por ahí que, evidentemente, fue obligado a votar por el Frente para la Victoria temiendo perder el subsidio a la vagancia. Teoría que podría ser aplicable a todos los beneficiarios de estos planes, lo que ya no es poca cosa. ¿Te acordás cómo el famoso y tristemente famoso voto cuota con Carlos Saúl Menem allá por los 90? Reinventado ahora, en pleno siglo XXI, como el voto subsidio. Ya sé que los subsidios alimentan la vagancia de 3 millones de almas en este país. Pero ya lo dicen los yanquis muy sabiamente. One man, one vote. Un hombre, un voto. Y 3 millones de subsidiados más 1 millón de menores de edad te da un 10% del padrón. O te da un 10% de los 40 millones de habitantes que somos. 4 millones de votos cautivos. Y el campo, habíamos dicho el campo se dio vuelta. El campo es cristinista, vos decís eso, me gritaban a la cara. Explícame el voto del campo, me gritaban hoy a la mañana. El voto del campo, señores, se explica muy fácilmente. Si este gobierno hubiera seguido con el tema de la resolución 125 y no hubiera aceptado el famoso "mi voto no es positivo" de Cobos en el Congreso, otro hubiera sido el cantar. Si los popes del legislativo, o arriesgo, si hasta el mismísimo ejecutivo hubiera realizado alguna especie de per saltum menemista e impuesto sus ideas con alguna quita de la ganancia al campo, lógicamente hubiera recibido un voto castigo. Pero como la soja sigue rindiendo a lo pavote, el sector agropecuario factura fortunas y el gobierno recauda millones estando todos de acuerdo bajo el mismo lema: guita agropecuaria para todos. Y obviamente no se iba a poner en contra de Cristina. Y no es cierto lo que dice la mesa de enlace, Biolcati y todos esos, también impresentables, que el campo no votó a Cristina. La que votó a Cristina fueron los empleados municipales del interior. ¿Qué hay? 30 millones de empleados municipales en el interior, señores. No seamos tan idiotas. También te había hablado de la oposición. Y la pregunta del millón sería, ¿qué oposición? ¿O ahora vamos a decir que mirábamos a Carrió como oposición, a Alfonsín como oposición, a Solanas como oposición o al mismísimo Altamira como oposición? Ninguno de ellos tuvo una sola idea coherente como para capitalizar votos que pudieran haberlos ayudado. Ayudado a mejorar su lastimosa presencia en las urnas, ni más ni menos. Firmaron alianzas con quienes pudieron, con quienes los dejaron acercarse. Se bajaron los pantalones con cuanto candidatucho andaba dando vueltas por ahí. Hemos visto este domingo listas de precandidatos donde estaban mezclados radicales, peronistas, neoperonistas, conservadores y algún triste tigre izquierdista. Como decía Discépolo, como decía Ginsburg, mejor dicho, la Biblia y el calefón. Se confirma entonces la hipótesis de que en el fondo a la mayoría de los argentinos, no a todos, les gusta vivir de esta manera. Y creo que ustedes, señores, los de la oposición, ya sabían lo que les iba a pasar. Estúpidamente se confiaron en el corre, ve y dile que decía por lo bajo que al frente de la victoria no lo iba a votar nadie, porque todos querían que se fueran. Y lamentablemente, la historia se repite y pasa exactamente lo mismo que con Menem. Porque a Menem nadie lo votó. Y a Cristina ahora nadie la votó también en el Vox Populi de la calle. Menem fue reelecto porque nadie lo votó, que quede claro. Y seguramente ahora van a empezar los pases de factura entre unos y otros de la oposición. Continuando con la diáspora que todavía se debe estar preguntando en qué se equivocaron. También seguramente ahora van a empezar las nuevas alianzas para decidir qué candidatos son los que se van a enfrentar contra el monstruo del Frente para la Victoria en octubre. Lo lamentable de todo esto es que ningún habitante del país vio nada nuevo bajo el sol que le proponían, por ejemplo, un desconocido Ricardo Alfonsín o un en coma, porque le falta poco para terminar su carrera política, de Eduardo Duhalde. Pensemos que Duhalde ya tiene 70 años y si no gana en octubre, se le quemaron las naves. Es muy lamentable, es muy triste. El pueblo se ha expresado de esta manera, hay que aceptarlo. Rebobino lo del principio. No fue una elección, fue una encuesta. Y la encuesta les dio mal, muchachos, de la oposición. A ver de qué se disfrazan en octubre o para octubre. Porque ya los anuncios que están haciendo los radicales y la gente del Frepaso, de la coalición cívica con Lilita Carrió, es más lastimoso que todo esto. Lamentablemente, como dice el dicho, a esta hora de la noche, con lo que pasó el domingo pasado, muchachos de la oposición, es demasiado tarde para lágrimas. Marcelo Lippi con Ricardo Gilardoni, Walter Mazzulli a mi nombre y con Daniel Ayesta en el búnker de Hugo Omar Curto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter, Ricardo, Marcelo? Me encuentro precisamente en el búnker del señor intendente Hugo Omar Curto, ubicado más precisamente en Sabatini, en el 4973. Para ser más preciso, los que conocen como la UOM. Y muy amablemente el señor intendente se prestó a charlar con el programa especial de Radio Cristal teniendo en cuenta las elecciones para precandidatos. ¿Qué tal, intendente? Ante todo, muchas gracias por su tiempo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor intendente. Acá con el Marcelo Lippi, con Ricardo Gilardoni. Mi nombre es Walter Mazzulli. Bueno, ¿cómo vio que se desarrollaron los comicios, señor intendente? No, ha sido unos comicios muy bien organizado, no ha habido prácticamente inconvenientes en ninguna escuela. Y bueno, es como de alguna forma pensamos los que amamos la democracia, que cada vez que hay elección tiene que ser un día de alegría, ¿no es cierto? Un día donde la gente pueda expresar con su voto la necesidad que tiene de quién tiene que ser su representante para que rija los destinos tanto del distrito, de la provincia o de la nación. Así que no esperamos otra cosa, esperamos una elección de esta característica y aparte también agradecerle al día que ha sido un día espectacular, a donde la gente ha salido masivamente a votar, creo que está superando el 70% de la participación de la gente en una elección, que si bien es cierto de precandidatos y que de alguna manera decide a los candidatos que podrán presentarse en la elección del 23 de octubre. Así que contento por esta participación de la gente, contento, ¿no es cierto?, por la democracia y bueno, y esperar en definitiva que se abran bien todas las urnas, que se puedan contar los votos y que tengamos fundamentalmente el voto oficial para que la gente y nosotros podamos comunicar. Curto, buenas tardes, mi nombre es Ricardo. Recién hablamos con Guillermo Valdés, de que está encargado de la Escuela 45, y le sorprendía el alto porcentaje de votantes, casi un 90% en la Escuela 45, y así también en muchos lados, ¿no? Creo que eso es una buena cifra esta. Claro, no, eso, por eso digo, contento por la participación de la gente, a pesar de que creían muchos y lo anunciaban que no había expectativa en esta elección y que iba a ser muy poca la gente que iba a votar. Eso también hay que reconocerlo, que cuando la gente de alguna manera no expresa lo que siente, muchas personas creen que de alguna forma no están sintiendo el pensamiento de defender la democracia, como algunos políticos que creen que le quieren hacer cambiar la mentalidad de la gente cuando la gente en el fondo es inteligente y sabe a quién va a votar, no 4 días antes ni 10 días antes, sino con mucho tiempo de anticipación. Creo que la democracia va a desvirtuar todos estos ejemplos que de alguna manera tienen posibilidad de hacerlo los que manejan mediáticamente la información y distorsionan a veces mucho de las cosas que ocurren, ¿no es cierto?, en la Argentina. Por eso que nosotros siempre somos unos sostenedores de los medios locales, porque somos los convencidos que los medios locales pueden marcar lo malo, pero también marcan lo bueno. Y esto es lo que se debe hacer, y que puede sacar sus propias conclusiones, es el vecino que de alguna manera valora una de las dos cosas y saca sus conclusiones, pero los medios nacionales los quieren imponer, cosas que de alguna manera la gente se resiste, y acuérdense que con el tiempo se va a resistir mucho más y no va a haber posibilidad de alguna manera de la confusión. Exactamente, exactamente. Intendente Curto, buenas tardes. Marcelo Lippi lo saluda. Concuerdo con usted cuando dice que la población es inteligente al momento de votar. ¿No le parece, y esto sin querer entrar en una polémica ni en ninguna discusión, 251 listas se presentaron para elegir candidatos? ¿No le parece que es demasiado cantidad de gente disputándose un puesto para una población? No, mire, no. Si nosotros nos acostumbramos a que la democracia sea la que decide y que las condiciones de las votaciones, como es hoy una nueva condición de las votaciones, permite la cantidad de gente que se postula, bienvenido sea, porque hay mucha más gente que quiere participar de la política, mucha más gente que quiere de alguna manera votar y ser elegido. Y esto no lo podemos, no, al contrario, nosotros lo tenemos que alentar, porque cuando más gente sale y más gente tiene posibilidad, sí, de alguna manera comprometerse con la política, que es base fundamental de la democracia, nosotros tenemos que abrir los brazos y no cerrársela, porque cuando no había esto, decía que nos enquistábamos en los puestos y que no le abríamos las puertas a nadie y que robábamos boletas y un montón de cosas. ¿Usted recuerda? Sí. Con anterioridad. Sí, sí. Sí, señor. No participaba porque no lo dejábamos. Ahora no hay que sorprenderse si participan mucho. Cuando más participan, mucho mejor, porque mucho más aliento a la democracia, mucho más posibilidad de profundizar la democracia. Pero debemos tener una cultura democrática en estos temas. Porque ahora, cuando después del resultado que se abren las urnas, si bien es cierto, esta es una elección de precandidatos para elegir los candidatos del 23 de octubre, pero una vuelta que se participa, que sea democrática, que haya la cualquier cantidad de gente y que la gente vota, después lo que hay que hacer es el que gana conduce y el que pierde acompaña. Porque esta es la verdadera democracia, porque la gente lo que está buscando, votando para que le resuelvan los problemas a ellos y no para que los peleen entre nosotros. Claro, lo que usted acaba de decir del que pierde acompaña es un viejo paradigma que tiene el peronismo desde que es partido en sí, podríamos llegar a decir. Pero si históricamente en la Argentina, por ejemplo, los gobiernos han sido o radicales o peronistas, meterle 251 candidatos me parece un abuso ya en jugar con la inteligencia de la gente, porque llega un momento que la gente se marea de tanto candidato. Usted ve las boletas, qué sé yo, por ejemplo, ahora que podemos hablar un poco de política, las boletas de Proyecto Sur que lo llevan como gobernador a Mario Cafiero. Mario Cafiero hasta hace unos años atrás era un declarado peronista y ahora está con Pino Solanas. La gente se confunde en ese caso. No se confunde, ¿sabe por qué? Porque por ahí Mario Cafiero pasó desapercibido de la política. Y por sí, afortunadamente. Volver acá. No juzguemos a las personas, yo no juzgo a las personas. Las personas en el tiempo cuando no son respaldados por el voto popular de la gente, solo van desapareciendo. Yo estoy de acuerdo que han sido gobiernos peronistas y gobiernos radicales en algunas partes, del 83 en adelante. Sí. Pero también han sido gobiernos militares y constitucionales del 55 a la fecha. Quiere decir que nosotros estamos borrando una historia en la Argentina. Y en esto tenemos que ayudar todos a que esta historia, si bien es cierto, una historia pasada, que no debemos recordar. Yo soy uno de los convencidos que el pasado hay que pasarlo por arriba y mirar el futuro. Completamente de acuerdo. Que cada día el pueblo esté mucho mejor. Pero no hay que olvidarse de lo que pasó. Hay que dejarlo de lado, mirar el futuro y que nos sirva a nosotros como experiencia de que la política es transformadora, que la política va a superar mucho más los problemas que de alguna manera tiene la gente y va a llegar a resolver los problemas. Ahí estaríamos trabajando para una juventud que se inicia ahora, ¿no es cierto?, y que algunos vienen remando desde chico y que son jóvenes hoy y han tenido posibilidad de votar. Pero viene una cantidad importante de chicos también que van a votar, no sé si en octubre una cantidad, pero dentro de 2 años mucho más. Entonces, crearle conciencia a estos chicos para que estos chicos también vean que la bandera del futuro es también en parte de ellos, porque para tener un país mejor, nosotros hemos luchado de una manera, queremos entregarle a las futuras generaciones la posta para que ellos puedan, ¿no es cierto?, trabajar y luchar en un país mejor, digno, para ser vividos con todos los argentinos. Le agradecemos mucho, Intendente Hugo Omar Curto, en nombre de Cristal, de este programa especial del 89.7 aquí de Caseros, y también le dejamos para que cierre este enlace a nuestro cronista Daniel Ayesta. No, simplemente agradecerle al señor Intendente, y quería destacar algo. Vinimos alrededor de las 17:30, generalmente las entrevistas de todo tipo se coordinan con tiempo, organización. Nosotros vinimos 17:30 y el Intendente, sin lugar a dudas, con muy buena predisposición, nos atendió ahora 18:10, así que bueno, simplemente agradecerle al señor Intendente y lo mejor para lo que se viene por delante. Nueve y 22:32 de la noche, preséntenos en sociedad, por favor, después de haber escuchado al Intendente Hugo Omar Curto. Estamos en Probablemente Sea Yo, por la frecuencia modulada de Cristal, estación de radio 89.7 MHz. A través de internet en www.fmcristal897.com. Vías de comunicación durante la emisión del programa. Sí. 4750-3710 o 4734-2270. El que nos quiera mandar un mensajito de texto. 155-655-8571. Y el que se quiera conectar al Messenger. Probablemente sea yo, @hotmail.com. Si quieren contratar publicidad para hacernos más grato el noble oficio del periodismo. Mega Radio Producciones Radiales Independientes. @hotmail.com. Bien. Esto fue lo que pasó en la semana. Esto fue lo que pasó el domingo, que nos dejó a todos con la lengua afuera. A todos los que estábamos acá en la radio y a los chicos que estaban en la calle. Nos dejó con la lengua afuera y las neuronas en estado vegetativo. ¿Cómo anduvieron las cosas acá en 3 de febrero? Y bueno, en 3 de febrero, para que te quede bien en claro todo, el intendente Hugo Curto tiene un 42% de votos y parece encaminarse a un nuevo mandato sin ningún opositor a la vista por la diferencia de votos que hay hasta ahora. El referente, salute. Gracias. Dele. Estamos los dos hechos mierda. Yo de acá me voy a meter en cama hasta acá. Hace mucho frío, sí, Lipi. Estamos los dos congestionados, se nos caen los mocos. Otro de los ganadores de esta elección, que aunque lejos de tener posibilidades, fue el que sacó más votos después de Dátoli y más votos que Alfonsín mismo, fue Salute de vuelta. Chiche Dattori, el candidato de la UDESO, Unión para el Desarrollo Social, una alianza entre Francisco de Narváez y la UCR, que llegó al 12,5% de los votos, lo que, si repite en octubre, esto le va a hacer ingresar con casi seguridad dos concejales. Otros que estarían entrando serían los de Unión Popular, de Eduardo Duhalde, dado que la suma total de las listas de Duhalde rondaría el 12%. Martín Joffre, el más votado, había alcanzado el 4% y se acercó hasta un 12,3% al final del escrutinio. Va a meter también, si repite esto en octubre, otros dos concejales. La gran sorpresa del domingo fue un tal Antonio Sorasi, del partido Compromiso Federal de Rodríguez Saá, que con un 8,46% ya está metiendo un concejal en la MUNI si repite esta elección. Después quedaron muy atrás la gente de Sabatelli y de Wiener con un 7,24 y el 6,50 respectivamente. Van a tener que salir a caminar la calle y llegar con propuestas claras para llegar por lo menos a un 8,33. 8,33% para llegar a hacer algo. Los grandes perdedores son los de la coalición cívica, que arrastrado por una pésima elección nacional, municipal, porque en la ciudad de Buenos Aires volvieron a repetir con el 3% de los votos, parece que ahora el concejal Marcelo Arjuria va a ser un espectador en octubre. ¿Cómo va a quedar la cosa? Si se repite, vuelvo a repetir, la elección del domingo, el oficialismo tendría 7 concejales, 2 del radicalismo, 2 del radicalismo y la Unión por el Desarrollo Social, 2 de la Unión Popular y 1 de Compromiso Federal. Quedan 70 días para sacarnos la duda. Muchas malas lenguas están diciendo por ahí, en octubre esto no se repite, en octubre esto no... Yo, por las dudas, muchachos, abran el paraguas. No sea cosa que en octubre no sea un 50, sino que sea un porcentaje más alto. Y vamos a ver de qué se disfrazan. Por lo menos se van a tener que disfrazar de algo, porque si no, la cosa ya no va a seguir como ustedes pretenden que siguiera. Y por más que se disfracen de lo que sea, vuelvo a repetir las palabras del comentario de inicio de este programa, perdieron tiempo desde junio de 2009 hasta hoy. Se pelearon, se separaron, no presentaron un proyecto, tuvieron miles de oportunidades legislativas para entrarle con balas por todos lados en el Congreso a este gobierno. No lo hicieron. ¿De qué se van a disfrazar? ¿De qué se van a aliar? Eso nadie lo sabe. Le mandamos un beso muy, pero muy, muy grande a Rosana Santos Mil, que hace 20 años que escucha a FM Cristal. Vaya, ya está por llegar a sus bodas de plata. En cualquier momento le regalamos un anillito, algo por el estilo, algo hay que hacerle. Sí, hay un llamado al aire, ahora lo atendemos. Y te voy avisando, los días 3 y 4 de septiembre, 3 y 4 de septiembre, de 10 a 19 horas, en Avenida Maipú 2305 de Olivos, hay una gran feria y exposición de coleccionismo y hobbies. No se suspende por lluvia, no se suspende por nada, ni por tsunami, ni por terremoto. Va a haber hobbies, autos, trenes, muñecas, juguetes de chapa y de madera, numismática, filatelia, botellas, sifones, latitas, soldaditos y muchas cosas más. La entrada es libre y gratuita, esperan a toda tu familia. Quedan las últimas mesas disponibles por mensaje de texto, si querés te damos los teléfonos a los que podés llamar, o si no te vas hasta Puente Saavedra, ahí en Maipú 2305, vas al local 12 y te contratás un espacio. Diga. ¿Iba a decir algo? No, nada. ¿Iba a decir algo? No, que Cristina salió electa, sí, en todo el país, excepto en San Luis, la única provincia que... Y en Ushuaia, creo. Acá en el diario no figura. Creo que en Ushuaia. Si se confirma de que en Ushuaia no ganó, olvídate del Polo Tecnológico del Sur, olvídate. Acá, ¿cómo? Figura que sí, Lipi. ¿Eh? En la Antártida ganó. Y si en la Antártida hay pingüinos, ¿cómo no querés que gane? ¿Quién está en el aire? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice? Ricardo, el desestabilizador y golpista. Compañero Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora somos todos compañeros, ¿vio? No. Y no me meta con los K, por favor. No, por favor. Y yo no le voy a mandar aplauso, medalla y beso como usted. ¿Qué le va a mandar? No, tres de... cosas que se las voy a decir en privado. Bueno, después de las 10 de la noche, Walter Tolosa nos da un minuto para que usted diga lo que quiera, que ya pasó el horario de protección. En privado, en privado. Ningún problema, diga. Pueblo. Pueblo. El pueblo nunca se equivoca, ¿no es cierto? Dicen algunos. Así dice la frase. Sí. Y como dijo recientemente un filósofo de la política, en una jornada espectacular, sí, el pueblo no se equivocó. Ajá. Bueno, entonces, pueblo, sí, a vos, pueblo, sí, no los quiero escuchar ya esta semana. Ajá. Cuando estén arriba de un colectivo, sí, o de un tren, o uh-huh, encerrados en su auto de 2x2, sí, señor, parados 2 horas, llegando tarde a lo mejor hasta su propia muerte, porque 8 o 9 piqueteritos con todos sus hijos exigen lo que sea. Ajá. Lo que sea, y les están cortando el tránsito hasta de una autopista. Sí, señor. Porque la Argentina acá es un país de vanguardia en el mundo, que no criminaliza la protesta y todos tenemos derecho. No, y que encima dicta clases de scratch. Totalmente. Ojo, sí. Pueblo, no los quiero escuchar el mes que viene, uh-huh, pidiendo justicia y castigo a los delincuentes y puteando a la presidenta y a este Bobby gobernador, porque total ellos siempre andan en helicóptero. No los quiero escuchar gritando en la calle y yendo a la comisaría, cuando en su casa, adelante suyo, hayan, sí, orinado a su esposa y a sus hijos para que digas dónde tenés lo que tenés, la plata, uh-huh, o hayan apaleado a un pobre viejo para que digas dónde tenés la que tenés guardada. Sí, señor. 4 o 5 rateritos descerebrados que, uh-huh, ya estuvieron 8 veces en la cárcel, sí, y tendrían que estar bajo tierra. Concepto pueblo, muy duro. No, sí, los quiero escuchar dentro de 2 años, uh-huh, golpeando cacerolas de plástico o de teflón, porque los voy a mandar, sí, a Farmacia Pasteur, no, o a la más cercana a su domicilio. ¿Ese chivo lo paga usted? Acabo de nombrar, acabo de vamos, decir un chivo. Vamos, mi timido. No, yo lo garpo otra cuenta, dele, sí. Lo pago yo. Dele. Lo pago usted yo. Usted tiene con estamos, qué, dele. A comprar botellas de lubricante, sí, y yo les voy a enseñar lo que pueden hacer con las cacerolas y hasta con la cuchara. Y si tiene lubricante va a ser más fácil. En la farmacia más cercana a su domicilio van a conseguir. Uh-huh. Sí. Y pueblo, no los quiero escuchar, por lo menos a más de 1 de cada 2 dentro de 4 años... No los quiero escuchar. Uh-huh. Yo no la voté. Claro. Yo no la voté. Eso es lo principal. Exacto. Eso no los quiero escuchar, ¿eh? Ahora, hablando en idioma futbolístico, en, ajá, idioma deportivo. Sí. Dentro de todo lo del sábado pasado, bueno, fue una eliminatoria. Fue una encuestita, nada más. En idioma deportivo. Sí, está bien. Sí, una eliminatoria. Fue una batalla perdida, no la guerra. Claro. Sí. En la semifinal. Ajá. ¿Van a jugar así? Espero que no. Pueblo, espero ¿van que a no jugar así? ¿Le puedo porque si lo del domingo pasado fue un chiste? Sí. Fue un chiste pésimo, pueblo. Sí, sí. Fue un chiste de miércoles. Fue un chiste de muy mal gusto. En octubre hay que hablar de en serio. Aunque no veo ya mucho por qué hablar de en serio, ¿no? Mire, hoy me crucé en la calle con cierto, abro comillas, puntero político, muy contento por la elección que habían hecho, qué sé yo, de acá, de allá. Bueno, y ahora en octubre, quédate tranquilo, ya está todo arreglado. ¿Cómo que ya está todo arreglado? ¿De qué manera? Vos quédate tranquilo, apenas se firme, la primicia la tenés vos. Ah, bueno. Y me la dejó picando. Ah, bueno. Apenas se firme qué, no sé. No me quiero imaginar, no quiero pensar, porque yo soy un tipo de pensar muchas pelotudeces juntas, pero no quiero pensar nada. Es que para los señores de la política, uh-huh, incluidos los batallones camporistas, sí, siempre está todo arreglado. Los únicos que no estamos arreglados somos nosotros. Sí, habría que comprender un simple y sencillo apotegma. Haya pasado lo que haya pasado el domingo pasado en la elección, usted y yo nos tenemos que levantar y seguir laburando todos los días. Exactamente. ¿Sí? No es porque uno no quiera laburar más, ojo, ni quiera ganarse el PRO o algo por el estilo. Lo más lamentable también es que esta gente haya demostrado que lo que menos le interesa es el país y lo único que le interesa es llegar a escalar un puesto. ¿Alguna vez les interesó el país? No, pero esto quedó demostrado prima facie, como se dice legalmente, este domingo. Hasta años atrás uno podría decir, bueno, se la van a jugar, qué sé yo, la Carrió tiene ideas, Pino Solanas también. Ahora demostraron que lo único que quieren es subir, nada más que eso. Y no saben cómo, ni siquiera saben. No saben cómo, y una vez que estén arriba no saben qué van a hacer. No saben qué van qué a hacer. Qué peor todavía. Así que, bueno, muchachos, bien, al igual que en el 95, con la reelección de Yo, sí, festeja Tinelli, claro, festeja Puerto Madero, sí, y señor, festejó Fuerte Apache y Barrio Derqui. Y paguemos el LCD, porque si no... No, y el tema es, cuando festejan esas tres puntas... Uh-huh. Agárrate. Y es peor que cuando festejan los curas y los conserva, ojo. Agárrate. Ojo, sí, sonamos. No sé qué es peor. Bueno, antes que se me suba más todavía. Quédese todo, tranquilo. Quiero mandar saludos. Sí, diga. Al profe Cesari, maestro, un Messi de las redes. Sí, señor. Sí. Bien. El Messi de las redes informáticas. Gracias por todo lo que me soluciona y que me enseña. Nos bien, está escuchando. Bien. Que no saque una página web como la gente. Pero sí, sí, en bien, cualquier momento. Pero sin costo, obviamente. Sí, sí, sí. Capo. Dele. Juancito de la calle Estrada, Juancito, que no se asuste tanto. Sí, señor. No lo asustemos tanto porque el hombre... No, no se asusta. Está intranquilo. No, ya está curado de espanto. Y un cariño especial a Evangelina de Lourdes, bueno, que nos sigue escuchando. Me parece que con Evangelina pasa algo. No, una oyente... Me parece que con Evangelina muy inteligente. No, yo no dije lo contrario, yo dije que capaz que pasa algo. Ojalá que pase y sean felices y coman perdices, ¿sí? Gracias por el aire. De nada, hasta luego. Saludos a su copiloto. Pero gracias. Muchas gracias. Sí, buenas noches, sí, a todos. Chao, buenas noches. Sí, chau, sí, chau. Si no nos tomamos en joda, por lo menos un poquito. Al final, ¿hubo fraude? Dicen que sí, las malas lenguas dicen que sí. Tenemos publicada en nuestra página web las pruebas de un, hasta ahora, entre comillas, fraude. Hay muchas planillas de las mesas en las que no concuerdan ninguno de los números, ninguno de los números. Hoy nos mandaron nueva información, mesas donde había 270 personas han votado 299, 29 personas más. Habría que ver, el recuento, ya te lo anticipamos la semana pasada, iba a ser encarajinadísimo, porque boletas con seis cuerpos que podés cortar y hacer la mezcla que se te ocurra mientras siempre tengas los seis cuerpos de la boleta, es muy complicado para hacer cualquier tipo de escrutinio. Aquellos que, y lo escuchaste ahora, el intendente Hugo Curto, este es un audio del programa especial que hicimos el domingo, salió a las 6:05 de la tarde, 6:10 de la tarde, sí, ya descorchando champán por la gloriosa elección que habían hecho. Según, mirá, sus estadísticas, ya sí, se consideraban ganadores. Claro, ¿qué estadísticas si estaba prohibido el boca de urna? ¿Qué estadística, por ejemplo? Según, ¿sí?, en base a encuestas. Bueno, ¿en base a encuestas de quién? Internas. No, de nadie, no empecemos con las boludeces. No, en serio, no empecemos con las boludeces, porque si no tenés boca de urna, si no tenés habilitada la boca de urna, no podés tener encuestas de nada, no tenés idea de nada. A menos que te pares enfrente de una mesa, te hagas el capanga y le digas, Mirta, usted que era presidente, sí, déjeme que yo cuento los votos. Y después todos se la morfan. Entonces, bastante complicada la cosa como para ir, como para estar tratando de adivinar qué quisieron hacer o qué quisieran decir. Y sí, lamentablemente sigue rondando únicamente en la cabecita de los argentinos el tema de la elección del domingo. Es el tema más importante de todo lo que pasó en la semana, pese a que hayan pasado muchísimas cosas, pese a que se haya cuestionado a un integrante de la Metropolitana por haber defendido a todo el pasaje de un colectivo, habiendo ultimado dos delincuentes, pese a que la madre de uno de estos delincuentes dijera por todos los medios posibles que su hijo era un trabajador, cosa que uno no duda, uno lo pone en duda, pero sí, si fue la primera vez que fue a fanar, fue primera y última, ¿sí? Todos los que ayer festejaban, todos los que festejaron el domingo, hoy se lamentan y no comprenden qué son las reglas del juego. El problema es que en la Argentina de los últimos tiempos, romper las reglas de juego sigue siendo algo común, algo cotidiano. y romper el juego también forma parte del juego. Estas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, fueron desvirtuadas y prostituidas desde un principio. No fueron elecciones, no fueron internas, y menos que menos fueron abiertas. Pero que uno dijera todo esto detrás de un micrófono, o escrito como está en la página web, no invalida el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner. Atacar a quienes optaron por ensobrar la boleta oficial es ponerse a la altura de un Aníbal Fernández, de un Horacio González, de un Fito Páez. ¿Fito Páez estará diciendo que el 50% del país le da asco también? Es innecesario y no vale la pena. Entonces, vaya, hay que reconocer a quienes supieron cautivar a un considerable porcentaje del pueblo, al cual ya no le importa cómo lo han cautivado. Cometieron muchos errores estos tipos, pero también hay que recalcar otra vez que ningún opositor logró sacar rédito de estos errores y mucho menos convertirse en alternativa capaz de seducir a todo el electorado que quedaba dando vueltas. Al mensaje lo decodificaron mejor los Kirchner que los Alfonsín, los Dualde o los Wiener, por citar tres o cuatro ejemplos. Desde luego que este escenario no es para el análisis, no es fácil, pero tampoco es inimaginable. Hay aspectos que son incomprensibles, que ya los hemos dicho en otros momentos. El oficialismo siempre tuvo un piso de un 30 o un 35%. El resto se desprende de un aparato clientelista desplegado más que generosamente por los distritos claves del conurbano bonaerense y de otras provincias donde el empleo público ya oficia como herramienta de presión más que como estrategia de persuasión. El miedo no es patrimonio de clases medias o acomodadas, como dijeron antes, pero su capacidad de comprender el modo y el método, en gran medida, es un capricho. Desde este microclima no se puede abarcar la totalidad de la Argentina y no sirve que nos engañemos. Hay teorías académicas demostradas con creces que dan cuenta del poder de la simpatía, la necesidad de congeniar con el grupo de pertenencia y a su vez de consumir las opiniones o las ideas de los ámbitos a los que se refiere. Entonces, como en ciertos hábitats de la ciudad de Buenos Aires y en provincias donde el kirchnerismo no gobierna, baja el voto oficialista. También hay que tener en cuenta que en estos reductos resulta inexplicable que la corrupción palpable, los gigantes escándalos, las maniobras distractivas, el despilfarro de los fondos del Estado, el peso de los sindicatos, los pactos y prebendas intermedios, la compra y venta de voluntades, al fin, no sea percibida por la mayoría de los ciudadanos. Pero tampoco puede el hombre que debe trabajar de sol a sol para que no falte pan en la mesa, al unísono pensar qué hacer con los hijos, de qué modo saldar cuentas, probablemente no desentenderse de algún familiar enfermo y otras varias carencias, y ver el progreso más como un simple sustantivo ajeno. Si acaso esto se materializa, aunque sea en un electrodoméstico o en pagar cuotas fijas, proclamando a gritos por cadena nacional como la gran noticia, ¿cómo le pedís que comprenda el costo de la contrapartida? No tiene tiempo para hacerlo. Su educación encima no es suficiente. Y todo por la seguidilla de administradores maléficos que priorizaron la dádiva por sobre el esfuerzo. Mucho más fácil es conservar el poder si se somete al ciudadano que si se lo forma o se aplica aquello de educarlo como soberano. Una vez que aniquilamos el valor y la dignidad del trabajo, es muy difícil volver al cambio. Pero cuidado, no es solo el humilde el que votó, testimonialmente, por supuesto, a la Presidente. Seguramente hay quienes lo han hecho del mismo modo como lo hicieron cuando ganó Menem y luego negaron haberlo votado. Estos últimos, sí, con mayor justificación, merecen un especial menosprecio. No tiene siquiera sentido dedicarles ni un mínimo párrafo. En todo este trayecto, hay varios compatriotas que aprendieron la más preciada herramienta que utilizara este gobierno para convencerlos: la deformación del sentido del tiempo. Entonces el futuro se reduce al corto plazo, a comprar un plasma, a cambiar la cocina, a cambiar el auto. Me estás echando, pero me voy a quedar. Me voy a quedar. Pretender que realicen una autocrítica y generen un proyecto de país en conjunto y en concreto toda la oposición suena como ingenuo. Desde luego que hasta el domingo 23 de octubre hay un trecho bastante grande. Si se guardan los dichos, a lo mejor los hechos no están todavía tan lejos. Mensaje que llega al celular de la radio. Saludos, Blanque Daniel de Florida. Adherimos lo expresado por Ricardo. Saludos, Blanque Daniel de Florida. Che, gente de Florida. Florida, Miami, Florida. Ajá. En serio, Miami, Florida, nos están escuchando. Gracias por estar ahí. Gracias a Ricardo. Gracias a Mirta por haber venido. No, por favor. Perdón, pese a que nuestra condición sanitaria no es la más óptima. Tienes una carita de muerta. Sí. Con el frío, ¿vio? Gracias, José, por estar ahí. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante 60 minutos, como es habitual todos los viernes. Nos encontramos, por supuesto, el viernes que viene otra vez en esto que hemos dado en llamar Probablemente Sea Yo. ¡Chau! Y buena semana largo.